risas de Comillazo. Esta mañana me levanté con una cruda como no lo puedes creer. ¿Qué me pasa? Me voy a cantar. La niña fresa sí sabe amar. Me hizo el amor por toda la noche. Primero en la cama, después en mi coche. No fue el piso que me dio tan dolor. Hola, bueno, ¿cómo andan? Bienvenidos al sexto podcast de Comiqueando, en el que vamos a hablar esta vez. Ya hubo un debate antes de que empiece la grabación. Primero vamos a presentar a los invitados. Estoy con Andrés Acorsi. Hola, ¿qué tal? Y con Lucas Ferrero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ya la idea es hablar sobre Comic Underground. Y Lucas y Andrés, antes de empezar a grabar, ya estaban un poco las puteadas, tratando de definir qué es Underground, qué es Indie y... ¿cuáles son las diferencias? A ver, un poco, Andrés, vos estabas diciendo que no es lo mismo ser underground que ser indie. No, totalmente. Ser indie tiene que ver con una estética, con ciertos temas que vas a tocar, con una especie de sensibilidad, con una especie de onda. Y ser underground quiere decir simplemente que estás afuera del sistema. No estás en el mapa oficial de los circuitos de comercialización y de edición normales, sino que estás en la cuarta vertiente de la historieta. ¿Sí? La historieta cronológicamente tiene cuatro vertientes, ahora tiene una quinta, y eso lo vamos a tratar de explicar muy brevemente para saber de qué estamos hablando. Chicos, después no se quejen si no cuento chistes de Huasca, ¿eh? Después vienen los chistes de animaladas que vamos a... ya después nos vamos a ir, ya nos vamos a ir bien a la mierda, pero primero una parte mínimamente didáctica para saber de qué estamos hablando. La historieta tiene varias etapas. Empieza en su primer formato, que es la tira diaria, pensada para el diario, para un público de absoluta masividad, que jamás va a coincidir con el autor en casi nada, porque es tanto el público que lee a cada autor que publica en un diario, que es imposible una empatía entre el autor y los que lo leen, porque está pensado para ser leído por millones de personas en miles de países. Además, pensemos las tiras realmente exitosas como Peanuts, que se han publicado en 50, 60 países distintos. Imposible lograr una simbiosis o una relación entre el artista y quien lo lee. La segunda instancia es el comic book o la revista que solo trae historietas. Puede ser el Tony también, que no es un comic book ni nunca lo fue. O sea, la revista de historietas, un producto pensado para kioscos donde solo hay historietas. El que no le interesa la historieta no la va a comprar, no la va a leer, y si la lee no le va a gustar. Ahí es como que ya hay más sintonía entre el que la hace y el que la lee, porque, bueno, más allá de que sean antologías con muchos artistas o un solo equipo creativo, hay un feedback, hay un interés puntual por la historieta de parte del lector. O sea, es como que está más allanado el terreno para ese... Hay un target. Hay un target estudiado, está más allanado el terreno para que autor y lector sintonicen la misma onda. La tercera instancia es el álbum, es el libro que recopila en una sola edición, ya pensando también en las librerías, no solo en el kiosco, sea librería o comiquería, eso es indistinto, que lleva al lector a optar por un libro donde solo hay una historieta con un único equipo creativo y un único personaje o una única temática. Ahí ya la simbiosis entre el autor y el lector es mucho más. ¿Por qué? Porque seguramente va a haber una presentación de ese libro donde el lector se va a acercar, va a tocar al autor, le va a pedir que le firme el libro. El lector va a gastar más plata para tener ese libro, lo va a atesorar, probablemente lo preste porque es algo que no todos tus amigos se van a comprar. O sea, ya está mucho más definido a quién se lo querés vender y por ende la simbiosis y el contacto entre autor y lector es mayor. Y finalmente, la cuarta etapa, que es la que hoy nos convoca, es el fanzine o revista underground, donde el contacto es absoluto. Porque en un principio, como esto está fuera del circuito de comercialización, no entra a los kioscos y no entra a la librería, se vende en mano al lector. El autor se convierte en editor y en comerciante incluso, porque el propio autor muchas veces es el que le vende los fanzines al lector. Entonces el contacto es obvio, porque además uno empieza pensando que solo te la van a comprar tus amigos. Entonces vos sabés lo que tu amigo quiere leer, curte las mismas cosas que vos, se droga con la misma mierda que vos, escucha las mismas bandas que vos, va a los mismos lugares que vos, y el contacto es muy obvio y obviamente se comparte lo generacional, los gustos, la situación social, política, un montón de cosas que se comparten desde el momento en el que el producto fanzine no está pensado para entrar en un circuito oficial y careta de comercialización, sino que muchas veces nace de la venta mano a mano. Y después hay una quinta etapa, que es la que estamos viviendo hoy, que vuelve a ser absolutamente impersonal, pero con un contacto mucho más fluido, que es la de subir las historietas a internet, ¿no? Ese quinto formato que apareció ahora para la historieta, que es: subo mi historieta a internet, la lee quien se le cante el orto y después me deja un comentario y yo voy viendo qué hago con eso. O sea, a veces es muy personalizado porque uno tiene un diálogo fluido con el autor. Exacto, combina lo más raro de todo, que es: la subo y por ahí la leen millones de personas de 60 países distintos, y lo más cercano, que es el contacto directo e inmediato, donde vos recibís al toque el feedback. ¿Entendés? Tiene algo de fanzine y algo de diario. Los dos extremos, digamos, claro. Del 1 y del 4. Eso es como yo lo veo en cuanto a los formatos y los circuitos de comercialización. Y me parece que hoy la gracia o la onda es apuntar a ese cuarto estadio de la producción de historietas, que es la underground, la que se hace a pata, a pulmón, a mano, sin publicidad de Nike en las contratapas y sin un circuito de comercialización pensado para acoger, exhibir y comercializar esos productos. Ok, Luquitas Varela, que habíamos hablado el domingo sobre esto, bueno, más o menos es como que tenés razón. Pero bueno, igual no te voy a ceder porque Jason tiene cosas underground. Y te desafío a que chequemos toda la biografía de Jason en la MIEC o en el sitio peruano del orto que tenga toda la biografía de Jason, a que tiene material en Noruega. Pero bueno, no importa. Pero pará, no estamos discutiendo puntualmente de Jason, estamos discutiendo mucho más en general. Ahorita colación una discusión privada. Pero, claro, se quería sacar la leche de una discusión que tuvo el domingo. Y hoy, para los que no están acá, es viernes. Bueno, no importa. Pero bueno, vamos a cómo empieza el underground en distintos países, o cómo surge el underground en países como los Estados Unidos. Yo creo que en los 60, que es una época bastante importante, muchos autores agarran ese legado de la S y la MAD y dicen: che, loco, yo quiero escribir. Y se nota que Bukowski, los Grateful Dead, Kafka, son influencias muy fuertes. Y la droga, obviamente. Obviamente, el LSD. Para mí uno de los primeros grandes es Jack Jackson. Creo que es uno de los primeros que arma su revista Not Some Comics y que saca historias de guerra, de indios chupapija, devastadores, que pelean con extraterrestres, contra negros, voladores, contra de todo, y de a poquito, ahora pasando 3 años, surge Robert Crumb, Gilbert Shelton, Baum Bode, y ahí se arma la Tole Tole. Víctor Moscoso, Spain Rodríguez. Y una cosa muy interesante. Notorios exponentes del underground americano de la segunda mitad de los 60, que es el que prende la mecha. Obvio. Porque de ahí en adelante empiezan a estallar los movimientos under en todo el resto del mundo. Pero una cosa muy interesante. La S, los temas de la S son la guerra, la ciencia ficción, el terror con mutilaciones inmundicias. Y en el under pegan la política y la cotidianeidad. Es una cosa muy copada. Spain Rodríguez, si no hay política, es como, viste, no sé, es una pizza sin ver un partido de Boca, dejate joder. O sea, es un clásico. A todo esto, lean la novela gráfica del Che Guevara de Spain Rodríguez. Todos los autores de los 60 tienen todas cosas de política y cotidianidad y son increíbles. Y ahí es donde empieza a aparecer la vertiente autobiográfica de la que ya hablábamos un día, ¿te acordás? Creo que sí. El día que hablábamos de las antologías. Sí, creo que fue el primero. El primer podcast, me parece que fue. Sí. Y ahí, o sea, en esta parte de los 60 es cuando lo que es el circuito under americano se establece. Y digo, ¿cuáles eran los canales de distribución y de comercialización? En un principio se vendía mano a mano en los campus universitarios. Claro. Sí, entre los propios chicos de la universidad se ponían de acuerdo entre 5 o 6 para editar el fanzine. Y se vendían entre los propios alumnos y gente que se acercaba a la universidad. Después empiezan a venderse en los head shops. Los head shops eran negocios de la cabeza, como su nombre lo indica, donde te vendían saumerios, tuquitas para fumar tu faso, remeras con el signo de la paz, collarcitos, boludeces para colgarte en el pelo, todas cosas, artículos de consumo hippie y drogadicto de los 60, donde te vendían esas cosas, viste, como ahora te venden, no sé, los parches de los Ramones y de los Redondos, que hay como roquerías. Bueno, en esa época había hiponerías. Y entonces, estos pibes iban y dejaban sus revistas en esos negocios. Cuando el movimiento hippie empieza a declinar, años 71, 72, el under de los cómics, el cómic underground de Estados Unidos, seguía siendo bastante exitoso y popular, con tiradas grandes, sí, con un circuito de distribución basada en la propia solidaridad entre los autores, que hacía que lo que se editaba en la costa este se pudiera vender en la oeste y viceversa, a tal punto que estos head shops se reconvirtieron en las primeras comiquerías. En el origen de las comiquerías, que es un fenómeno que otro día podemos investigar con mucho más tiempo y paciencia, y ofendiendo a mucha más gente de la que vamos a ofender hoy, podríamos citar en el origen de las comiquerías, decía, a los head shops. ¿Sí? Y esa movida de fines de los 60 en la que esta gente le abre un espacio en estos negocios a los fanzines y revistas autoeditadas por la movida underground yankee. Y el que es muy importante destacar en esa época es a Dennis Kitchen, que Kitchen, con varias revistas y haciéndose amigos de los mismos fanzineros, de a poco empieza a promover con su editorial Kitchen Sink a un montón de autores que eran... ¿Quién es este pibe? Porque además Kitchen se toma en serio la rosca. Claro. Y dice, esto que hoy... es una limadura que hacemos porque estamos muy fumados y nos queremos levantar minas y estamos a full escuchando cualquier música bizarra y lisérgica. Las cosas copadas de los 70. Mañana, ¿verdad?, puede ser un buen negocio. Claro. Y Kitchen, como los visionarios, como los vanguardistas, apostó futuro. Dijo, esto algún día va a ser grosso. Va a llegar un día en el que Robert Crumb no lo leamos cinco jipones hechos mierda, sino que lo va a leer todo el planeta. Y el tipo, viste, empezó a sembrar por ese lado, armó bien la rosca de la distribución, viste, acordó con gente que distribuía otras cosas para que empezara a distribuir los cómics en disquerías, en estos head shops que hablábamos recién, en distintos tipos de outlets para que esto se viera y creciera. Y sacó una antología vanguardista que es Snarf, que tenía mucho material fanzinero de autores que hoy son Dios. Chequeen la número 5, que está en el primer laburo de Michael T. Gilbert, que es impresionante. Pero es verdad eso, Dennis Kitchen hoy, olvidado totalmente, ya no tiene más editorial. Aunque saca algunas cosas de blues medio fumadas de Crumb, eso chequenlo también. Es un detalle grosso en los años 70. Más allá de que en los 70 también hay muchos autores que nunca los llegamos a conocer, ¿no? Tipo Roger Brand, George Metzger, que tendrán pocas publicaciones, pero nosotros... no sé, tenemos que buscar una antología vieja o historias cortas en algún especial de Fantagraphics. Bueno, porque también era gente que los propios autores no se consideraban a sí mismos profesionales serios del dibujo, ni del guión, ni de nada. Y hacían eso, obviamente, para hinchar las pelotas y en sus ratos libres. Muy pocos vivían de la historieta. Entonces, a muy pocos le podés exigir una continuidad, una periodicidad, un profesionalismo de decir, bueno, arranco mi carrera en el número... 4 de Falopa Comics y todos los meses te hago mi historieta. Un tipo hizo una historieta de 6 páginas hoy, otra dentro de 6 meses, otra dentro de 8 meses, y por ahí no tiene ni la misma calidad, ni la misma temática, ni la misma estética, con lo cual es muy difícil hasta recordarlos y relacionarlos, porque los tipos lo hacían cuando estaban al pedo y para hinchar las bolas, no como carrera profesional, porque de hecho ellos se rebelaban mucho contra eso. Claro. ¿Viste? Y cuando había un intercambio de información con gente de esa misma generación, pero que se iba metiendo en las editoriales caretas, salían corriendo, decían, no, yo ni en pedo me voy a DC a que un viejo editor choto que se caga encima me venga a explicar cómo tengo que dibujar. Yo iba a apuntar justamente a eso. Primero, imagino que hay una diferencia radical entre el lector de Comic Under de esa época y el lector estándar, pues digo, había, o sea, el lector que leía en esa época, no sé, bueno, Strange justo se me viene a la cabeza, pero Strange justo creo que debe ser la excepción. Ese es el puente, no es la excepción, es el puente. El Doctor Strange de Ditko, sobre todo de la época de Ditko, era el puente que conectaba a los under con los lectores de superhéroes. Vos pensás que Marvel se vendía mucho en las universidades también. Toda la primera época de Marvel sustentó su popularidad en que estaban escritos los guiones para gente mayor de 15 años. Entonces, tuvo mucho público universitario y dentro de los jipones copaba al Doctor Strange. Como yo pienso, si un lector de, no sé, Marvel lee under, y si un lector... o sea, que le gusta el under, lee cómics de superhéroes, o si son dos lectores diferentes y hay, o sea... Un Freaky Friday, ¿viste? Cambian de claro, cuerpo. Es que pasa mucho por el tema del sexo y las cosas zarpadas que había en el under. Siempre hay una anécdota muy buena de Will Eisner con Art Spiegelman, cuando Will Eisner agarra un cómic de S. Clay Wilson, hay una orgía con guasca, mierda, negros volando, ¿qué es esto? Claro, Art Spiegelman salta con el corazón y dice, no, esto está bueno. Will Eisner, no, esto es una garcha, no tiene narrativa, no tiene historia media triste. Y bueno, y claro, o sea, un lector de ese promedio que te curte cualquier revista que te edita, no sé, Julius Schwartz, le das una de Crumb y sale corriendo. Claro. Sí, es como un shock. Imagínate que también es el mismo shock para la gente que escuchaba a, no sé, a Elvis Presley y Buddy Holly, un día escuchar a Jimi Hendrix. Es más o menos la misma onda, es el mismo sacudón que te pega el cerebro, y ahí vos tenés tu opción de decir, no, me cierro y esto lo dejo afuera, o me abro y a ver qué onda, ¿entendés? Pero yo creo que los lectores sabían dónde estaba la grositud. Y me parece que era más obvio en los 60, mucho más que ahora, que los cómics de superhéroes estaban escritos para chicos más chicos. Claro. Después se avivaron las editoriales de superhéroes cuando sus fans se convirtieron en guionistas, empezaron a escribir para gente más grande, ¿sí? Vos pensás que a mediados de los 60 el fandom estaba conducido, no las editoriales, el fandom estaba conducido por Roy Thomas, Marv Wolfman, Len Wein, todos tipos que después fueron super recontra profesionales en los 70 y 80. Entonces, cuando estos pibes empezaron como fans, 15, 16 años, fueron creciendo y fueron pretendiendo que el cómic de superhéroes creciera junto con ellos. Por eso, para fines de los 70, ya el cómic de superhéroes está escrito para un público que no es de 9 o 10 años. Mientras que el cómic de los 60, sobre todo de DC, está escrito para chicos de 10 años. Entonces, como que no había mucha confusión. Vos sabías que esto era para chicos y el under era para grandes. Y otra cosa que los diferenciaba, disculpen que estabas por arrancar con la frase y te corté, es que Marvel y DC no publicaban en blanco y negro. Jamás. Nada. Era mala palabra el blanco y negro. ¿Entendés? En blanco y negro te publicaba Warren, que hacía esos magazines para adultos, que se los trataba de vender al público de Playboy, por eso existía Vampirella, que era un giro de Playboy en una historia de vampiros, y los underground eran los únicos que publicaban algo en blanco y negro. Estaba claro que el blanco y negro era para adultos y el color era para chicos. Claro, incluso más allá del color, yo pensaba por lo que mencionaban recién, de las temáticas, de que en el under, la política y en el cómic de superhéroe, no. Y aparecía muy poco. Y trataba de un modo muy ingenuo, muy gilada. Claro, o sea, la bajada de línea más fuerte en los cómics de los 60 y 70 debe ser la de Capitán América, de Steve Englehart, con toda esa saga del presidente y todo. En cambio, en el under... Eso ya es cuando el under había dejado casi de ser under. Claro. O sea... Para la época de Nixon, el under ya había cumplido su función. Bueno. Ganó o perdió, eso, bueno, la historia lo juzgará. Pero era el momento en el que el under se había retirado bastante porque había empezado a germinar lo que ellos habían plantado en el resto de la industria del cómic y no solo de Estados Unidos. O sea, en el 75, cuando Englehart hace el Imperio Secreto en Capitán América, a la vez sale la metal hurlante en Francia. Ah, obvio, ¿entendés? Totalmente. O sea, es una época en la que ya no se habla tanto del compromiso del under, sino del legado del under. Claro. Porque ya el under es como que había hecho tal quilombo y había pasado ya tanto huracán, tanto tornado y tsunami de ideas nuevas y drogadas, que ya era ver cuánto de eso empezaba a aparecer por arriba del underground, en la industria posta. Tanto que en Francia la redefinió. Sí. Porque la metal hurlante cambió la escena del cómic francés de un día para el otro, surgiendo desde el under. Cosas muy locas. ¿Pero cómo fue el camino de la metal hurlante? O sea, eran pibes drogados que empezaron a leer a los autores yankees y decían, loco, estos pibes están haciendo lo que nosotros queremos hacer, claro, pero sin ciencia ficción. Bueno, hagamos eso, o sea, pero con ciencia ficción. O sea, Moebius es un hippie más de los 60. Y Drouillet también. Y Drouillet también, que le metieron ciencia ficción a esa onda rockera, lisérgica, quilombera, contestataria del cómic americano. En Italia también. Lo que pasa es que no tuvieron tiempo de ser under porque el mercado los absorbió. Eran tipos que eran tan grosos como dibujantes y que tenían tanto peso en las revistas caretas y comerciales de fines de los 60 que el mercado directamente los absorbió. Se acomodó a su imagen y semejanza. Le dijo, hagan lo que quieran, pero mirá que lo que quiero hacer yo es muy jodido. Bueno, arma tu propia editorial. Listo. Eso bueno, es todo. En el medio pasó la Fluid Glacial, ¿no? Que fue la primera revista que donde los autores se fueron de una editorial careta y grosa para hacer una revista gestionada por los propios autores con total libertad de temas. Una revista comercial que se vendía en todos los kioscos, muy bien publicitada, pero donde los autores hacían lo que se les cantaba el orto. Incluso, por lo que decís, pareciera que en los países que está diciendo de Europa, el público quizás era un tipo de historieta que tenía más calada en el público más grande, en un mayor número. Es un poco más sofisticado, obviamente, el público universitario. Sí. Sobre todo en el público universitario. Acordate lo que fue la revolución del mayo del 68 francés, ¿viste? Eran los pibes de las universidades diciendo, loco, basta de tratarnos como ovejitas subnormales, ¿viste? Nosotros tenemos otros compromisos, tenemos otras ganas de hacer otras cosas, queremos el rock and roll, queremos la droga, queremos el sexo, queremos revolución y cambios grosos en la política, en la educación, en la sociedad. Bueno, el cómic acompañó eso. Sí, totalmente. Y no necesitó hacerse de abajo en la fotocopia underground, porque el propio mercado editorial rápidamente lo vio y lo puso allá arriba. ¿Entendés? Y aparte acuérdense que la Metal Hurlant era muy estridente, muy chocante y muy fuerte. O sea, las portadas de Druillette eran increíbles. O sea, vos agarrabas y decías, puta madre, esto es un extraterrestre azteca de la concha de tu madre. O sea, era increíble. Y las historias adentro era, no sé, increíble. O sea, Moebius, Druillette, Jean-Pierre Donnet en la misma revista. Así empezaba Metal Hurlant. Hoy esos tipos son increíbles. Ustedes en los años 70, ¿cuánto hubieran dado por esos tipos? Bueno, leer hoy una Metal Hurlant es un viaje de ida. Claro, y esa fue la gran ventaja que tuvieron los autores italianos y franceses. Claro. No tuvieron que ser under porque el mercado estaba esperando eso. Totalmente. ¿Entendés? Mientras que en España, por ejemplo, como había una dictadura jodida como era la de Franco, tuvieron que ser under. ¿Entendés? El under en España era, mejor dicho, la vanguardia, la renovación en España se empieza a ver en el 79. O sea, cuando ya no está ni Franco ni nada. Está Adolfo Suárez casi yéndose. O sea, porque está contenido el under. La historieta de vanguardia avanzada, con planteos más jodidos, más adultos, en España es under, está prohibida. ¿Entendés? Circula por canales de comercialización totalmente under, improvisados y de mano a mano, porque no hay forma de poner una Metal Hurlant en un kiosco español de 1976, 77, 78. ¿Entendés? No hay forma. Pero incluso España, creo que por la dictadura que sufrió tantos años, artísticamente hubo una, en tanto en historieta, en cine, en música, tuvo como que parecía que estaban rezagados y que bueno, cuando terminó eso hubo una explosión artística, el famoso destape, la época del destape madrileño. En Japón también pasó algo muy interesante, después de la Segunda Guerra Mundial y cuando las revistas a mitad de los 60, tipo la Garou, la Com, surgen, como una cantidad de autores salidos de la nada dicen, hola, estoy acá. Y esa es la vertiente en Japón, lo de la Garou, es lo que hoy llamamos independiente o alternativo, pero no es underground, ¿entendés? Porque la Garou no era un fanzine fotocopiado y se vendía en todos los kioscos y todas las librerías. Claro. Todo bien. Ahora, lo que sí surge en Japón, creo, pero era gratis al principio. Claro, ¿o acuerdas? Creo que a fines de los 70 es, de los 60, es el doujinshi, que es como le dicen ellos a los fanzines. O sea, toda la autoedición de autores nobles, incipientes, algunos muy crotos, obviamente, de los cuales algunos tienen por objeto parodiar a los autores exitosos, otros tienen por objeto clonarlos hasta que estos los contraten como asistentes, y otros tienen por objeto hacer algo totalmente distinto, transgresor, y que no se parezca a lo que publican las editoriales comerciales. Pero son tantos, como en Japón siempre son millones, sí, en Japón se el, país del, el país del yo también. Se me ocurrió una idea buenísima. Voy a hacer un cómic con unos ninjas que se disfrazan y se cagan a trompadas y que cuando se juntan los cinco arman un robot buenísimo. ¡Yo también! Y a los 15 minutos hay 8 cómics así, ¿entendés? Claro. Entonces, y al año ya es un género. Claro, es el país del yo también. Entonces, ahí se creó un movimiento under, que son estos famosos doujinshis, gigantesco, que además mueve mucha guita. Las ferias de doujinshis que se hacen en todas las ciudades más o menos importantes de Japón, hay en cada feria, ponele, 12.000 fanzines, 12.000, 15.000 publicaciones, por supuesto mucho más finitas en cantidad de páginas que una antología de Shogakukan o de Kodansha. Sí, Comiketo se llama la superconvención donde está todo eso. Y es verdad, es muy interesante porque los mismos editores que son como tipo super ratas gigantescas van ahí a buscar a los mejores hijos de perra que dibujan como los dioses. Es decir, ah, vos te hiciste la saga alternativa de Bastard donde termina que pelean contra ninjas peronistas en África. Genial, te quiero para mi editorial. Pero hay otra cosa, ¿eh? Pero ahora, los usan de semillero. Claro, es como los directores técnicos que mandan a los ayudantes de campo a ver esos partidos de la D, ¿viste? Para buscar un pibe que la mueva y ponerlo en la tercera de Chacarita. Claro. Ahora, pero digo, en Japón, este circuito under, ¿tiene alguna temática marcada y que se diferencia como puede ser en el Yankee? Porque digo, en Japón el cómic, no mainstream, pero hay muchas temáticas. Hay una cosa muy interesante, estaba leyendo en una nota de Fred Schott, que él comentaba que en las historias, sobre todo lo de doujinshi, es el cebamiento de los pibes que lo hacen. Es como que tiene una fuerza impresionante, como los chicos se ceban tanto con lo que están haciendo, escribiendo, dibujándolo, que le ponen tanto, que parece una obra publicada por algo de una editorial grande, porque tiene tanto respeto por el personaje que no lo creó él, que está copiado de, no sé, la saga de Gundam, que es un aborto taliómico, pero él la quiere mejorar, y que le tiene mucho respeto. Además, las convenciones, lo más interesante de todo es que muchos se odian a morir porque empiezan a meterse. No, eso lo había inventado yo en la panchería de acá a la vuelta y vos me lo robaste escuchándomelo. Y empieza todo ese tema de quién lo inventó primero. Porque está muy apretado, ¿viste? Entonces se escucha todo. Claro, totalmente, totalmente. Y además hay que acordarse de que en todos los géneros... No, pará, y otra cosa muy importante, característico de la movida under de los doujinshi japoneses, que es la parodia porno de lo que ya existe. Bueno, en cuanto a temáticas, una de las temáticas principales es... Yo, fancinero, hago parodia porno de lo que las editoriales pulenta publican en el formato comercial. De los mangas taquilleros. Claro. ¿Qué es Boñiga? Que después se sube a internet y acá te la baja Muñones, Doello, todos esos crotos que te sacan las parodias porno, viste, de Evangelion en los 90, de Sailor Moon en los 90, y ahora están sacando la de, van a sacar la de Naruto, la de Death Note, pero todas esas tiradas. ¿Quién no sube pornografía a internet? Ese gran negocio. Sí. Incluso hay una editorial que no vamos a decir cuál es en realidad, que se llama Rocket, que sacó varios cómics de manga porno. No, y están todos bajados de internet. Y son todos doujinshi, todos autores no profesionales. Se puede decir que hay un mercado de doujinshi en Argentina. Claro, totalmente ilícito, ¿no? Pero bueno. Pero bueno. Además pensado para vendérselo a los pendejos, ¿no? Porque en Argentina los adultos no consumen parodias porno de manga. Realmente está mal parido desde el vamos, pero a todo nivel. A ver, chicos, bueno, volviendo a Estados Unidos. ¿Sucedió que un autor del under le diga, venga fulano de Marvel y diga, mira, tengo una serie para vos? Y, o sea, ¿alguno rompió esa barrera? Yo no conozco ningún autor grosso del under sacando Corben que se haya, que hoy publique en una editorial grosa. No, el único ejemplo es Corben. Corben, creo que es el único. Pero Corben tiene un detalle. O sea, después de su etapa under, después que va pasando heavy metal y todo, en los 90 en un momento... Corben se hace un born again mortal que empieza a sacar sus libros editados como para chicos, ¿viste? No te muestro la pija, nada, y machaca la cabeza. Vos decís, ¿qué es esto, hermano? Políticamente correcto lo que se dice. Y Corben no vende ahí. Y en un momento lo resucitan, lo meten en Hellblazer, un arco muy bueno de Brian Azzarello, que John va a la cárcel. Y ahí, bueno, Corben vuelve con todo. Ahí... Sí, Corben es el único ejemplo del tipo que hizo todas, ¿entendés? Claro. Hizo el fanzine fotocopiado bien ciruja, después pasó a la heavy metal, a la epic, viste, a todo lo que está como al margen del mainstream, pero sí es comercial y sí es profesional, y después pasó a autoeditarse, le fue bien, le fue mal, casi siempre mal, sí. Tuvo siempre más chapa en Europa que en Estados Unidos, y finalmente dijo, bueno, loco, ya está, tengo 50 y pico de años, todavía me queda un puñado de fans, los guionistas amigos míos son una manga de drogados que escriben giladas, me voy a laburar para DC, para Marvel, viste, me van a dar buenos guionistas, me van a cuidar, mi viejo amigo Bruce Jones también se puso el portaligas y fue a bailar a lo de Joe Quesada, así que voy yo también y no hay ningún problema. Es una gran realidad, pero igual hay una cosa muy interesante, que más allá de que Corben se vendió a las grandes editoriales, sigue manteniendo un nivel bastante digno. O sea, no es que hace todo con fritas. O sea, no es el Corben con aerógrafo o de los 70, pero las sí, cosas mantiene. No, el tipo mantiene su estilo, no se baja de su estilo no. Y se adapta muy bien a lo que le piden. Totalmente. Y le pone mucho huevo. La miniserie que hizo de Hellboy, el dibujo es espectacular. Espectacular, el guión es una mierda, pero el dibujo es espectacular. La de Luke Cage que hizo en Marvel también está muy buena. Yo no había dibujado esa Banner. Banner con, para mí es de lo más flojo que hizo, en cuanto a que el guión es medio... No, a mí me encantó Banner. Me gustó. Ah, bueno, putos. No, pero más allá de todo, para mí lo más grosso de lo último que sacó, que Marvel le dio el capricho, es lo de Lovecraft y lo de Poe, eso que sacó en las dos miniseries. Y muy bueno... más allá de que sé, con el amigo nefasto Simon Revelsrook, la adaptación de House on the Border. Es de Vértigo. Es una graphic novel con introducción de Lamour, ya suma bastante. Y no, sí, los números de Constantine son increíbles. La cara de hijo de puta es impagable. Yo creo que la primera página de esa saga es impagable. Sí, ¿no? Si con esa primera página no te cebaste y te la leíste hasta el final de una sentada, claro. No existís, no tenés alma. Claro. Ahora llegó, en Estados Unidos, ¿cuál fue la evolución natural que tuvo el cómic under? Vos decías antes que... Se replegó. Como se replegó el hipismo, como se replegó la protesta social, como se replegó todo. Viene el 73, 74, la crisis del petróleo, el quilombo, un montón de gente sin laburo. Los antiguos hippies empiezan a crecer ya. Claro, ya, viste, el que ya abrazó la droga como forma de vida ya estaba internado o muerto. Y los otros, viste, bueno, se cortaron el pelo y se fueron a laburar. De familia. Claro, se cortaron el pelo y se fueron a laburar. O se hicieron Led Zeppelin, viste. Siguieron de gira por la concha de la lona hasta el fin de los tiempos. Hasta 1980, seamos malos. Entonces, es como que se acomodó eso. Y lo que se empezó a ver fue, como decíamos hace un rato, la influencia, el legado de esos artistas. Bueno, hasta Robert Crumb estuvo internado en una granja en un tiempo, viste, desintoxicándose porque tenía serios problemas. Y bueno, nada, se fueron civilizando a cachetazos. Algunos realmente abandonaron la historieta, otros se refugiaron en las márgenes, otros se refugiaron en el humor político, haciendo humor político para los semanarios de cada una de las grandes ciudades. Algunos se radicaron en Francia, como Gilbert Shelton, que en una época se fue a vivir a Francia, se casó con una francesa. Tranquilos, ¿viste? Básicamente se desparramaron todos a hacer su vida, que pudo o no tener que ver con la industria del cómic. Y la industria del cómic lo que hizo fue generar proyectos profesionales que funcionarán como alternativa a Marvel y DC. Starrich, que siempre la nombra Luquitas de su ídolo Friedrich, que era un gran semillero de autores nuevos que querían hacer cosas más o menos distintas dentro del mainstream. Eclipse, la editorial de Dennis Kitchen Sink, claro, la que nombrábamos también hace un rato. Todos estos proyectos donde le van dando cabida a Corben, ya sea en Warren, en Heavy Metal, en Epic. Todo eso es legado del underground. Totalmente. Claramente. Totalmente. Claramente. Como el legado del underground, en un punto, la Fierro también, ¿entendés? Porque no podría haber existido la Fierro si no existía el underground como movimiento revolucionario del cómic en los 60. Entonces ahí es como, toda esa etapa es donde vos ves el legado del underground. Y después, ya en la primera mitad de los 80, explota. Empieza el verdadero legado underground, donde como que mucha gente incluso lo considera como la segunda gran época underground, que es el cómic alternativo o independiente, claro, que es eso que discutíamos hace un rato, si Daniel Clowes es underground o no es underground. Yo creo que no, creo que es alternativo, porque el tipo nunca hizo su fanzine y se lo fue a vender a la gente en la cola de un recital de Los Tormentos, ¿viste? El tipo directamente mandó una muestra a Fantagraphic y se lo publicaron en la revista Garompa Comic. Le pagaron 4,50 y una Comic Journal vieja. Y bueno, y se hizo profesional laburando. Y Lucas decía, vos decías que sí, que para vos había una cuestión under en Daniel Para Clowes. Mí hay una sensibilidad de underground, pero no se lo puede considerar underground a un tipo que nunca se autoeditó y que siempre estuvo en los circuitos de comercialización oficiales, trabajando con contrato con una editorial de verdad. ¿Entendés? Eso no es underground. Lucas, vamos, defiende su postura. Bueno, está bien, no, o sea, no, a veces hay que aceptar que uno pierde. Pero bueno, el punto también es Jason. Una vez en una nota, sorry que te interrumpa, en las 12, ¿viste? El suplemento femenino de Página 12, hacíamos la comiqueando clásica todavía. Una guasa manda, estaba hablando de los personajes de cómics, que bla, bla, bla, y en un momento tira, en Sandman, la serie del ícono under Neil Gaiman... ¿Cómo Neil Gaiman es under, hijo de puta? ¿Qué tiene? Under 20 palos verdes en la cuenta del banco. Claro. O sea, ¿cómo under? No puede ser. Claro, ¿no? ¿Cómo under? Bueno, que no dibuje, que no escriba a los X-Men. No es que sea under la concha de tu madre. Ahí está el tema, ¿no? O sea, ojo, ahí está el tema. Ser de culto, ser alternativo, ser under. A veces se confunde. Ojo, bueno, yo acá creo que reconozco que confundo ese tema. O sea, por ahí yo digo, ¿y Richard Sala qué es? Bueno, Richard Sala sí tuvo su momento under. Pero bueno, en el caso de Daniel Clowes, bueno, pifié. Ojo, igual, no se preocupen, ya buscaré la Comic Journal de Daniel Clowes y me fijaré si tiene anécdotas, porque es muy amigo Richard Sala, underground. Yo creo que uno... Peter Bagge tuvo una experiencia de under porque obviamente fue colaborador y coordinador de La Weirdo, que es una revista 100% under, que nunca tuvo una editorial en serio atrás, excepto el final, creo que estaba con Kitchen, ¿no? Sí. Ojo, Peter Bagge pero... llegó a estar en Marvel, ¿no? En el especial de Sensational Spider-Man. Sí, llegó, claro, a salir eso, ¿no? Sí. Ahí está. Como Corben, pero... Sí, yo lo que creo es que... Esto que decís de la mina del under de Neil Gaiman. Yo creo que la gente tiende a confundir el under como un género. Bueno, ahí está. Y yo creo que todo lo que no es superhéroes para mucha gente es under. Bueno, ahí está. No, es que el under no es un género, es una forma de comercialización. Claro, que yo creo que mucha gente... Es estar al margen de los circuitos oficiales, bueno, ese es el under. Ahí está lo que dice Martín, esa es una muy buena idea. De cómo la gente se equivoca. ¿Pero por qué te equivocas? Porque la palabra alternativo, independiente, under, de culto, va todo de la mano, van todos al mismo jardín de infantes. Entonces vos decís, ok, no curto Batman. ¿Qué curtís? Curto Richard Sala de Escucho los Rolling. ¿Qué problema tenés? Bueno, ahí está. Entonces, vos no sos el estereotipo que lee todo con pantalones rosita, que tiene rayito y te lo escribe Roy Thomas. No, Richard Salaman, sectas, masoquismo, tipos jodidos, bien tipo onda de Shadow. Entonces vos decís... guiones tipo David Lynch. Claro. Entonces decís, ¿qué pasa? Bueno, ahí está. Hay como todo un error que uno dice, hey, ¿pero qué es el indie? ¿Qué es el under? Bueno, a mí me pasó en este caso, hablando con Lucas Varela, clap, clap, clap, en el caso de Chris Ware. Que él me dice, no, Luquita, che, pero Chris Ware es diseñador, es todo en museos, todo. Yo le digo, pero antes no fue under. No, no, mirá que... Bueno, ahí la verdad yo me equivoqué, reconozco, y ahí... Hay como un malentendido. Podemos hablar también, si quieren, un poquito de cómo surge el under en la Argentina, ¿no? Sí, eso sería bueno. ¿Cómo, dónde comienza? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Andrés? Es muy raro porque tarda mucho en aparecer el under en Argentina. En Argentina, que siempre tuvo un mercado enorme para la historieta, es como que mucha gente no... Claro, había tantas posibilidades para empezar a trabajar profesionalmente, aunque fueses un dibujante modesto, o tirando, sea, a malo. ¿En qué año estamos hablando? 80. Sí. La gloriosa década del 80, por la que todo pasa y no, es imposible eludirla. Es todos los caminos conducen a los 80. Los 80. Obviamente. En la Argentina, el disparador del under es la Fierro. Cuando Fierro, en el año 85, hace ese concurso que se llama Fierro Busca Dos Manos, arman un concurso para que todos los autores que nunca habían publicado publiquen su primera historieta en la Fierro. Mandan colaboraciones miles y miles de pibes de todo el país, que vos decías, ¿dónde estaban todos estos chicos? ¿Entendés? ¿Qué hacían? Bueno, habían descubierto la Fierro y la Paja hacía no mucho tiempo. Algunos también leían ya la Metal Irland, viste, que llegaba a la Argentina a partir del 82, 83, cuando la dictadura ya se estaba yendo. Pero eran un montón de pibes que no venían de la influencia de Scorpio, Columba, o de lo que se leyó siempre en la Argentina, o de Patoruzú. ¿Entendés? Eran tipos muy raros. Y llegaron al concurso ese de Fierro miles y miles de participantes, de los cuales ganó Juan Pablo González, más conocido como Max Cachimba, y Pablo De Santis, a los que rápidamente Fierro forzó a formar un equipo para laburar juntos a futuro. Y después aparecieron otros dibujantes que los fueron metiendo en lo que fue el óxido de Fierro. Pero claro, en el óxido entraban 10 o 12, y la realidad era que los que querían participar de esa movida y pelar estilos nuevos, alternativos y acordes a los tiempos que se vivían en la Argentina del 85, que era maravillosa, era Disneylandia, con drogas, eran miles y miles. Entonces, ¿qué empezaron a hacer esos pibes? Agruparse y autoeditar. Agruparse y autoeditar. Fotocopiadora, pum, y a vender en el Parque Rivadavia, en el Paracultural, en plazas, en recitales, en la puta que lo parió, en las ferias hippies, en cualquier lado. Había una muestra de Fierro en el Recoleta, iban a la puerta y te vendían los fanzines, ¿entendés? Entonces ahí es como que estalló el boom de los fanzines, bueno, la primera primavera de los fanzines de Argentina, que cobra su momento de más impulso y alucinación en el 87 y 88. Ahí había en muchas provincias fanzines, en Capital y Gran Buenos Aires muchísimos fanzines, había movimiento porque muchos pibes que empezaban en los fanzines rápidamente calaban o el Afierro o el Escorpio o en algún lado donde alguien les prestaba atención. Entonces había movilidad, digamos, el fanzinero rápidamente se convertía en profesional, salían muchos títulos y había una gigantesca movida. Eso estamos hablando de 86, 87, 88. Y además en muchas ciudades del país, esto mismo que te estoy diciendo. Y después, bueno, obviamente vino la hiperinflación y se pinchó, la gente que se cansó, los que se fueron a la mierda, los 10 o 12 mejores rápidamente empezaron a laburar profesionalmente y sin laburos de esos tipos los fanzines muchos no se sostenían, ¿entendés? Claro. Es como que... Pero de ahí salió un semillero muy grosso, muy bueno, grosso. Cazador la... salió de ahí, sin ir más lejos. Claro. Dani Deo, o sea, te puedo nombrar varios. 15 o 12 tipos muy grosos que salieron de esa movida de los fanzines. Yo digo, salvando las diferencias, por lo que vos contás... Fue una mecánica muy similar a la etapa yankee. Digo, mucho fanzine, un grupo de fanzineros, grupos que fanzineros que se, entre ellos, viste, tenían más o menos, había una cuestión solidaria. Muy similar, con diferencia de una sola cosa. Que es que se puede citar con precisión qué fue lo que disparó esa bomba, ¿entendés? Ah, claro. ¿Quién prendió la puta mecha? Que fue el concurso de la Fierro. Claro. ¿Entendés? Y obviamente el clima de la recuperación democrática, etcétera, etcétera. Pero en Estados Unidos no hay una cosa que vos digas, esto es lo que inició todo. Claro. Hubo un día en el que Robert Crumb se peleó con el editor de la revista... ¿Cómo se llamaba esa? ¿Zap? No, ¿cuál? Él era el editor de la revista Zap. Humbug. Ah, sí, sí, ya sé. Con la Kurtzman. 76, claro, con Kurtzman. Se peleó con Kurtzman y se fue a la mierda. Dijo, yo voy a hacer mi propio... O sea, no hay un día que vos digas, bueno, acá nació el under yankee. No hay. En Argentina hay un día claro. El disparador. Fue el día que Fierro publica los ganadores del concurso y las direcciones de todos los que no ganaron, que se empiezan a cartear entre ellos. Pues no había email, no había una mierda. Claro. Se empiezan a cartear entre ellos y se empiezan a organizar. Eso fue, viste, yo lo veía ahí en primera fila porque tenía muchos amigos que habían mandado historietas y cosas. Bueno, eso está muy interesante, de todo, donde viene todo el tema de las influencias de esas cosas. Yo leí en la Blab número 1, que editó Montebellán, como muchos autores under, onda, Trina, Jack Jackson, Cram, Gilbert Shelton, hablaban de la influencia y lo fuerte que fue la S, Kurtzman, Wally Wood, Bill Elder, sobre ellos y cómo quisieron depositar eso en sus revistas. En el caso de La Fierro, ¿dónde viene todo ese tema de la influencia? O sea, de los autores, o sea, esa sed de, bueno, estamos en los años 80, pum, a nosotros nos pegó, no sé. Y porque en la Argentina empezaba a verse el cómic que se hacía en Europa, en las ediciones españolas, claro. ¿Entendés? Acá, para que te des una idea, del año 83, 84, en cualquier kiosco se conseguía Metal Irland, El Viva, Zona 84, cosas muy jugadas respecto de Columba o Scorpio, ¿entendés? Claro, imagínate, El Víbora contra Columba. Claro. O sea, estamos hablando de irse al carajo, dar dos vueltas olímpicas al carajo y volver, ¿viste? Si vos venías leyendo Columba y de pronto leías a Gallardo y Mediavilla, decías, no, flaco, acá hay no otra opción, otro universo. Okay. Y cuando La Fierro empieza a publicar autores con una estética que también incluía a estas líneas más raras o más de vanguardia, empezaron a decir, este es nuestro lugar para hacer la nuestra. Cuando Fierro no les da ese lugar, porque acota el óxido a 10, 15 chabones que eran más o menos dignos, todos los demás, los que se quedan afuera, dicen, no, flaco, yo también quiero. Y empiezan a generar sus propios proyectos, ¿entendés? Muy interesante. Era obvio que si iban a Columba les iban a meter una patada en el orto, porque ellos querían hacer Gallardo y Mediavilla. Claro. No, Armando Fernández y Robin Wood. Y Robin Wood, ¿entendés? Claro. Entonces ahí es como que se arma ese cóctel en el que el under argentino se retroalimenta del under europeo, que a la vez se retroalimenta del under yankee y de la historieta argentina de los 50, porque la movida del cómic adulto de los 70 de Europa no se puede entender si no entendemos a Oesterheld y Brecha. O sea que todo vuelve y todo se conecta. Mirá vos qué interesante. Todo tiene que ver con todo. A veces, no siempre, pero esto, en este caso sí tiene bastante que ver. Y después, bueno, en Argentina hubo esa segunda gran primavera de los fanzines, que fue la del 97 y 98, ¿no? Los fanzines desaparecen prácticamente de la faz de la Tierra en el 90, más o menos. Están como 4 o 5 años en el freezer. En el limbo. Y en el 94 sale un disparador alucinante que es El Lápiz Japonés. Viste, que es una revista hecha por profesionales, pero under, a propósito. Claro. Viste, que en los kioscos se la secuestran porque aparece el cuáquero, con una mina que le está haciendo un peto. Creo que Andrés lo vendía en la facultad esta bolchevique, la vez que fuimos. Claro. Ya me acuerdo. ¿Entendés? Una publicación under hecha por gente profesional. Sale La Cazzole en el 94. Empiezan a salir de nuevo los fanzines. Sale un fanzine de Feliciano y Alejo Valdearena mucho antes de 4 segundos. O sea, un montón de cosas que empiezan a reactivar el under. La Comiqueando le empieza a dar un espacio al under en sus secciones. La Comiqueando también tuvo su momento under. Claro. Bueno, de la primera primavera del under, la del 86. Bueno, pero casi todas las revistas de información, las grosas, fueron under. Fueron under, o sea, porque igual no había circuitos donde comercializarlas. Totalmente, la Journal o la Blab te la vendían en los peores boliches. Pensá que en la Argentina las primeras comiquerías datan del 88, por ahí. Claro. O sea, la Comiqueando del 86, ¿dónde mierda le íbamos a vender? Y en algunos kioscos que nos la ponían de onda, en alguna librería, y a mano. Claro. Se vendía muchísimo a mano, ¿entendés? A los compañeros del colegio, de la facultad, a los que iban, los amigos que iban al Parque Rivadavia a jugar a las cartas. O sea, no, eso era. Y así se movían todos. Entonces, bueno, esa segunda primavera del under nos agarró a todos estos pibes mucho más profesionalizados y con más hambre de publicar, porque ya no existía La Fierro, no existía Columba, no existía La Scorpio, no existía nada. Y no existía como ahora la posibilidad de publicar afuera o publicar en internet. Era, me tengo que editar yo o soy boleta. Entonces, con las técnicas mejores de edición que había, a partir del escáner, la tipografía que te la hace la computadora en vez de mandar a fotocomponer, bueno, todos esos avances de la tecnología gráfica que se dieron en los primeros años 90, en esta segunda mitad de los 90, cuando prácticamente desaparece la edición nacional oficial, digamos, para kiosco, careta, de Editorial Pro, que le garpaba a los autores salen a hacer lo que se les canta al orto, autoeditándose. A veces con enormes problemas, ¿no? Y enormes falencias. Pero otras veces con fenómenos como Falsa Modestia, Morón Suburbio. O sea, cosas que dejaron un impacto enorme en la historieta argentina y lo van a seguir dejando. El K-Pop de Luquitas Varela y Roberto Barreiro. Que además Roberto Barreiro, cabe citarlo, como el primer tipo que estudió el under en la Argentina. El tipo tiene una monografía de unas no sé, 700 páginas, donde estudia minuciosamente todo el surgimiento del underground en Argentina, toda la primavera de los 80, la desaparición de fines de los 80 y principios de los 90, y el resurgimiento. Y llega hasta el 97, que es donde de nuevo se da el estallido, donde aparecen unas 75 u 80 publicaciones en todo el país, que es un montón, sobre todo porque algunas tenían un nivel de la zamputa, que vos decías, bueno, si hubiese habido una industria editorial de la historieta en la Argentina de esa época, la gran mayoría de estos tipos estarían laburando profesionalmente. No jodamos. Y así lo ves hoy. En la Fierro de hoy hay, no sé, 15 tipos que eran fancineros en fines de los 90. Ahora, la pregunta del millón es hoy. ¿Es fácil ser under? En el sentido de que con internet decís, quiero subir mi... Sí, sos cumbio. Claro, o sea, bueno, cumbio es una cosa aparte, ¿no? O sea, otro día hablaremos de cumbio, pero... Es que hoy ya no tiene sentido hacer fanzines. Claro. Yo veo que hay muchos fanzines, ¿no? Este último fin de semana... O hace dos fines de semana, para cuando escuchen esto, se hizo el Animatate, el evento ese penoso que mira la tabla de los promedios para no descender a la B metropolitana. Oh. Y había un sector amplio de publicaciones autoeditadas, o fanzines, si lo quieren llamar así, de varios lugares del país, con una movida bastante amplia. El de los cómics tucumanos, estaba bueno eso. Había de todo, ahí de varias ciudades. Sí. Ese lugar donde no se veía nada, viste que estaba todo mal iluminado, al lado de... No sé qué era hacer la proyección. No, sabés que nunca fui, era... medio miedo, me parece. Bueno, claro, te pungueaban ahí. Y hay bastantes fanzines. A lo que yo digo, ¿para qué mierda, no? Claro, es más fácil hacer un blog. A ver, el fanzine lo tenés que... Primero, tenés que pagar para que te lo impriman. Claro. Y tenés que distribuirlo a pata. Y es muy difícil. Mientras que si haces un blog, simplemente tenés que hacer rebotar la dirección del blog por millones de contactos vía email. O foros, claro. Y en algún momento, tu objetivo, que es que lo lea algún grosso que te pueda dar laburo, lo vas a cumplir. Porque en algún momento, algún grosso que te pueda dar laburo va a entrar a tu blog, va a ver tus laburos, recomendado por alguien o lo que sea, y te va a decir, che, flaco, ¿por qué no hacemos tal cosa? ¿Entendés? Es verdad, eso tiene razón lo que dice Andrés, en el sentido de, por ejemplo... No gastes más guita en imprimir fanzines, porque se nos meten en el culo, no tiene gracia. Está bien, está bueno, ves tu revistita está publicada. Está bueno, ojo, pero... está muy bueno. O sea, yo tengo un amigo, Jonathan Weiss y Leonardo Rubio, que publicaban Nerds en Punto de Fuga, y se mataban sacando la fotocopia, todo, y es verdad... Hoy con el Blogspot empezás a publicarlo en varios Blogspot, en foros raros, ¿viste? Donde curten todo under bien jodido. Y claro, después, de verdad, te aparece el editor, que hoy está de moda ser editor por internet, chequeando nuevos talentitos. Mirate esta historia jodida. Y te aparece y te dice, te quiero para mi revista. A ver, Chico, ¿se puede hablar de que hoy el under, como sistema de producción y distribución, ya perdió su razón de ser? Entonces... Perdió impulso, pero no su razón de ser, porque sigue, evidentemente sigue siendo seductor para los chicos gastarse sus manguitos que ganan rompiéndose el culo en laburos de mierda en imprimirse su propia revista hecha como a ellos les gusta. Es verdad, que labura para IBM no hace nada. Sigue siendo seductor, evidentemente, porque si no se vende, si los costos de imprenta son caros, si el sistema de distribución es una mierda, si en la gran mayoría de las comiquerías te dicen, no, sacá esta poronga de acá, ni en pedo te vende un fanzine croto. Si en los eventos, viste, no te dan bola, te mandan a un lugar sucio y oscuro donde no te ve ni tu vieja. Y bueno, si aún así querés editar un fanzine, es porque debe ser realmente muy seductor y adrenalínico. Yo lo hacía en los 80, pero porque realmente no tenía otra opción. Cuando empecé a laburar profesionalmente en la Scorpio, lo primero que dije fue, che, muchachos, no hagamos mal a comiqueando fanzine, viste, hagamos otra cosa. Claro, imagínense, me están pagando para hacer lo que yo hacía gratis, viste. ¿Para qué lo voy a seguir haciendo gratis? Claro. Y mucho menos poniendo plata. En general, viste, estos fanzines tienen una periodicidad muy relajada, con lo cual se les complica levantar las ventas, estar al toque en las ventas y recuperar lo que se invierte, viste. Nunca falta el boludo que se cuelga y no entrega su historieta, entonces no sale. Hay millones de limitaciones que si lo haces en un blog, está todo bien y tenés mucha más llegada. Y no tenés que gastar guita en imprimir, ni tiempo en patear por las comiquerías y los eventos, viste. La verdad, aparte es como que te sentís un poco más acaparado por el autor. O sea, vos ves el blog, ves la imagen de la persona que hace esto, o pues como compartir ideas, decir, che, mirá, tu historieta me parece un achaco asqueroso, una historia de Harlan Ellison, me parece un aborto talidómico, no me gusta. Y el otro te dirá, bueno, soy fanático de Harlan Ellison. O directamente te dirá, chupame la pija, me gusta y lo quiero publicar. Claro, exactamente. Y es verdad eso, o sea, cómo ver la publicación de otra manera. O sea, en internet, es verdad, es más fácil y además no sos tan colgado. Porque al ser un blogspot, un sitio, un foro, publicás cuando querés. No hay una periodicidad impuesta de todos los meses tenés que... Yo me acuerdo que cuando daba clases en la Escuela Argentina de Historieta, en tercer año, los trabajos más importantes era preparar la revista de los alumnos de tercer año, que ya venían muy curtidos, ¿no? Yo les daba en las primeras 8 o 9 semanas un curso rápido, un seminario de producción editorial y comercialización, donde les explicaba cómo se edita, cómo se comercializa, cómo se vende, cómo se lleva una publicación a la imprenta, etcétera. Y de ahí ya nos poníamos a hacer fanzines, que en general sacábamos 2 por año con los del curso de tercero. Hoy, si hay algo que no les enseñaría es hacer fanzines. Porque, ¿para qué? ¿Entendés? Yo hoy realmente no le veo mucho el sentido. Esta misma prédica me llevó a debatir con gente de muchos países en Chile. Hace poquito que estuve en un festival de historieta latinoamericana que me invitaron, donde también, ¿viste?, se me acercaban los chicos de Chile y decían, y nosotros... No me sale ahora la tonada. Ay, pareció el chavo, boludo. No, gordo está hablando casi, de chavo. Casi me sale. Quiero hacer nuestro fanzine, papá. Tenemos arte historieta y no sabemos cómo publicarlo. Así habla la chilena. No, pobre matador. El matador se retiró, chicos. Queremos hacer nuestro fanzine y mostrar nuestra historieta, papá. Y tenemos un montón de harto material. Y no sabemos cómo llevarlo a la... porque las comiquerías no nos dan pelota, po. Bueno, armá tu propio bueno, plan, flaco, hermano. Claro. Viste, yo decía, no, loco, no gasten la plata, no tiren la plata haciendo fanzine. Armen un buen blog. Hay que dibujar, tenerlo o sea, tenerlo. Ahora, Martín, aclará que te reís de mi imitación de los chilenos y no de los chilenos. No, sí, porque si no, claro, porque ojo, no van a putear. Carina, Yeliné, que los chilenos son casi latinos, ¿eh? No digas esa barbaridad. No, guarda que yo mis amigos, un montón de chilenos muy grosos, a los que les mando muchos saludos. Sí, y bueno, si tuvimos debate fue para mejorar, no para pelearnos ni para mandarnos. Pero la voz sonó tipo Chavo del Ocho. Al del arranque. Como porque chavo, es más fácil el acento mexicano, boludo. Claro. Oye, pues pinche argentino, métete estos fanzines en el culo. Viste, es mucho más fácil ser mexicano que chileno. Chileno hay que sintonizar otro canal. Pero yo digo, para el dibujante, para el guionista. Yo creo que los que todavía sacan el fanzine es por el placer de tenerlo, como te puedo explicar, real, ¿viste? Sí, es para cancherear con las minitas. muchos de los fanzines se hacen en Bellas Artes, por ejemplo, donde la gente va a coger, porque a Bellas Artes nadie va a estudiar, van a coger. Y deben sacar los fanzines para impresionar minitas. Uy, mirá, mi revista, te dicen. No te dicen mi fanzine. Sí, pero yo quiero tu pija. Yo quiero tu pija, no la revista. ¿Para qué le mandas a la revista? Decile otra cosa, ¿viste? Tus historietas no las entiendo, no me gustan nada. Pero me gusta ese culo. Claro, obvio, no vas y le decís, che, mirá este disco de Frank Zappa. No, mirá, entregame la pussy y listo, ya está. Muy fino. Y en Estados Unidos, yo digo, o sea, esto de lo que hablamos es mundial. ¿Qué, Lucas, me estás haciendo una serie? No, bueno, por favor, acá no. En acá Estados Unidos. Acá rompemos la cuarta pared, Lucas. Hay que aclarar una cosa muy importante. Que en Estados Unidos se le dice fanzine a las revistas de información. Es verdad. Y a lo que nosotros le decimos fanzine, se le dice minicómic. Claro. En Canadá también. Entonces es muy importante. Si ustedes se meten en foros o quieren investigar más sobre esto, metiéndose en el Google o buscando notas y qué sé yo. Siempre que quieran buscar sobre fanzines, sobre ediciones chiquitas, autoeditadas y comercializadas a pata por los propios autores, busquen minicómic, no busquen fanzine, porque fanzine van a encontrar las revistas de información, se van a dar cuenta de dónde afanamos nosotros para hacer la comiqueando. No. Entonces, busquen siempre minicómic. Esto que estamos hablando en Canadá y en Estados Unidos se llama minicómic, no fanzine. Bueno, Lucas, ¿querés agregar algo más con respecto? ¿Puedo ir al baño? Sí, ahora vamos. Bueno, mientras Lucas va al baño, nosotros vamos a escuchar... Nos tomamos otro vasito de coca. Sí, vamos a escuchar un tema de Fugazi, que de Under Fugazi sabe mucho. Así que los dejo con Small Pups Champion. Let's go! recomendaciones. Bueno, estamos en el segundo bloque. Vamos a volver a las recomendaciones. A las viejas y queridas recomendaciones. Sí, hace como 8 podcasts que no hay recomendaciones. Solo quiero escuchar a Lucas que nos cuente un poquito sobre algunas historietas que haya leído últimamente. Bueno, a ver, las últimas cosas que leí. Las recomiendo. La novela gráfica del Che Guevara de Spen Rodríguez. Está editada por Verso Books, es una editorial nueva. Spen Rodríguez deja la vida en cuanto a su dibujo, como siempre. Y abarca casi toda la vida del Che. O sea, tiene un origen argentino, cuenta mucho de la revolución y de todas las cosas que le pasan en Bolivia. Pero a la vez, no está puesta en el punto protagonista del Che. O sea, son dos personas que intercambian comentarios y se empiezan a narrar la vida del Che. Además de eso, o sea, está muy bien la edición de Verso, por ser una editorial chica, que tiene, no sé, 3-4 graphic novels, y vale $16. Pero más allá de todo, la edición, cómo está presentado y todo, vale verdaderamente la pena. Además de eso, estoy leyendo un tomo de Blab, que es el número 12, que es un número muy particular, porque no hay Richard Sala, y también hay Spen Rodríguez, hay los Clayton Bros, y hay una cosa muy interesante que es, hay cómic finlandés, o sea, hay muchas antologías bizarras de Fantagraphics que siempre tratan de tener cómic europeo raro, tipo de Finlandia, Noruega y todo, y hay un autor muy copado, Matti Hallberg, creo que se llama, que no sé, es rarísimo, es una especie de Peter Cooper con un poco de Gary Leib, de James Turm, y que plasma todo ahí. Te dice, bueno, flaco, te la tenés que comer, y es así. Y lo más grosso de la Blab 12, tengo que decir, es una historia de Peter Cooper, hecha con una especie de Mickey Mouse diabólico, protagonista de una historia homenaje a una historia de Winsor McCay, de Little Nemo. Está todo puesto en la narrativa de Winsor McCay, dibujada por Peter Cooper, y eso vaya a saber, te rompe la cabeza en dos. Hablando de homenajes a Little Nemo, ¿viste el de Chichoni en La Última Fierro? No, ¿qué tal? Espectacular, es lo mejor de La Fierro, ¿eh? Es una historia de Little Nemo, homenaje a Little Nemo, hecha por Chichoni, con una narrativa hermosa, dibujado con un preciosismo digno de McKay. Es para hacerse pajas de ectoplasma. Es realmente impresionante el tributo de Chichoni a Winsor McCay. ¿Por qué aparecen todos estos tributos? Porque hace un año o dos, Little Nemo pasó al dominio público. O sea, ya no tenés que pedirle permiso a nadie, ni pagarle un mango a nadie, ni para republicar las viejas historias de Little Nemo, ni para crear nuevas historias de Little Nemo. Claro. ¿Entendés? Ya es como, no sé, la Cenicienta, ¿viste? Muy interesante. Pulgarcito. Podés inventar lo que se te ocurra con esos personajes y nadie te va a venir a cobrar el copyright, ni el royalty, ni la chota. Está buenísimo. O sea que van a aparecer, van a empezar millones de recomendaciones y de nuevas historias. Además de eso, quería recomendar dos números, justo que veníamos hablando antes, de la Comic Journal. Uno es... No, hablamos de historieta, boludo. No. Esperen porque... El podcast que viene recomendás la Maxim, hijo de puta. No. Pará, no, hablemos de revista no, de chicos, no, pero porque tiene un sketch, y aparte es muy interesante, sketch de Terry Gilliam. No, les recomiendo eso porque hay una nota de cómic checoslovaco. Y nunca en su puta vida pensaron que habría cómic en Checoslovaquia. No existe más Checoslovaquia, Luquita. Volví a la realidad. No hay más Checoslovaquia. Ahora se dividió en varios países. Atrasás 25 años, negro. Está muy bueno. Yo quería recomendar el libro de Humberto Eco que estuve leyendo. Claro, este. Hay uno nuevo que salió ahora que se llama Apocalíptico se integra. Dejate de joder, boludo. Porque claro. Está súper. Claro. Bueno, no sean malos, che. Bueno, Martín, ¿algunas cosas que hayas leído y que nos quieras recomendar? Yo el otro día terminé de leer Outlaw Nation. El grosso. Sí. Igual me costó, Te digo que tiene un inglés. Y de lano de sofisticado. Sí, que bastante. Sofisticado y perturbador, me parece. Ah. Pero yo decía, esto da para una película, ¿eh? Da para hacer una linda película. Yo no sé, son 19 números y punto. ¿Qué tenés, lo de Vertigo o el Essential Damage? El Essential Damage. Ah. Sí. Que es la pulenta, ¿no? Es la pulenta, sí. Claro. Sí, chicos, hay un Essential Damage. Porque Goran Tsutsuka es mucho mejor en blanco y negro que a color. Chicos, sin ninguna duda. Lo de Vertigo está bueno porque se puede conseguir ahora en muchos lados. Pero sí, está muy saldado. Claro, hay un Essential Damage que recopila todo eso blanco y negro. En un solo tomo. En un solo Broly. Sí, pero leyéndolo decía, puta, ¿cómo será esto a color? Porque en blanco y negro está muy bien. Porque Goran Tsutsuka, como la gran mayoría de los autores croatas, tiene como principal influencia a los autores argentinos, claro. A los que ellos leen en la versión croata de la Lancho y la Scorpio italianas. Claro. Entonces todos los autores que tuvieron mucha chapa en la Lancho y en la Scorpio italianas como por ejemplo, y cito a los más citados por los croatas, que son Cacho Mandrafina y Ernesto García Seijas, son la influencia más directa de la gran mayoría de los autores croatas. Por supuesto también Enrique Brecha, Alberto Brecha, Horacio Lalia, todos esos tipos, bueno, y algunos españoles como Jordi Bernet, por ejemplo, han sido muy mamados y estudiados por los autores croatas. Alfonso Font también es un autor que ha influenciado muchísimo a los autores croatas. Entonces, en estos tipos vos ves un manejo de blanco y negro digno de los grandes autores argentinos y de los grandes maestros del claroscuro como Bernet o Oswald. Sí, y lo otro que leí, que me gustó mucho, es la serie esta, la que está haciendo Brubaker, la que leí el primer tomo, la de Criminal. Leí que el Coward. Y es Sean Phillips. Sí, es excelente. Nunca lo leí eso, ¿eh? Es excelente. El primero es excelente y Brubaker sigue escalando peldaños en el respeto que le tengo porque... No, Brubaker es una fiera. Todo, o sea, hay cosas que yo no leí, pero las que leí de él es increíble. Es Criminal, increíble. Yo todavía no la empecé, pero tengo muy buenas referencias. Y yo estaba acordándome, yo me acuerdo que había leído hace muchos años de la escena del crimen. Y no me acordaba que era Brubaker. Brubaker y Michael Lark. Sí. Excelente. Tipo que para el policial tiene y nada, y Coward es... Ahora vamos a ver el segundo, qué onda. Pero el primero es glorioso. Y justo ahora empecé a releer Ghostworld. El que salió ahora, lo reeditaron. Lindo libro. Hablando lástima de... que hay 300 páginas, son del guión de la película. Hablando de Daniel Close. Sí. Pero es un lindo libro. Así que... Yo tengo una lista larga. Es una lista extensa. Me macheteé. Y porque hace como un mes y medio que no vengo al podcast. Bueno, nada, de la experiencia de haber estado todos esos días en Chile, descubrí un montón de dibujantes chilenos, de los cuales quiero destacar a dos que me parecen los más notables. Uno es bastante conocido en el resto de Latinoamérica, que es Cristiano. Se escribe con CH, como Cristian, con O al final, Cristiano. Tiene unos laburos alucinantes. El tipo hace underground, hace cosas más comerciales, hace humor político en los diarios, va donde sopla el viento, es un fenómeno, pero realmente muy muy bueno, tipo de un nivel enorme. Y después una mina, a la que nunca había escuchado nombrar, pero que vivió muchos años en Estados Unidos y que fue bastante, tuvo bastante que ver con los autores indies y alternativos de Estados Unidos, que se llama Marcela Trujillo. Es una chica chilena que ahora volvió a vivir en Chile y se dedica bastante a la animación, pero tiene toda una época en la que hizo historietas autobiográficas muy jugadas. Buenísimo, buenísimo todo lo que puedan encontrar de Marcela Trujillo, que hay blogs y cosas, les recomiendo que lo busquen. De historieta argentina, lo que más me gustó de lo que leí últimamente fue Fantasciencia, de Mauro Mantella y Leandro Rizzo. Ah, yo hablé con él, medio Planetary, medio PAL. Medio League of Extraordinary Gentlemen. Claro. Es un compendio de referencias y guiños geeks a millones de cosas que tienen que ver con la ciencia ficción, ya sea de literatura, de cine, claro, de cine bizarro, de series de televisión, de cómics, todo lo que tiene que ver con la ciencia ficción, metida en una especie de pastiche posmoderno muy interesante, muy bien dibujado. Lo único que realmente para criticar es el tamaño del libro, porque si tenés un dibujante tan hijo de mil puta, que se luce tanto en los detalles y que dibuja hasta el último soretito microscópico, ponele un tamaño un poquito más grande para que se vea mejor. El tamaño es muy chiquito, es tipo que... Es tipo un comic book. Es tipo un comic book y además... Y no se luce el dibujo de Rizzo en ese formato. Ahora va a salir en Estados Unidos en un formato más grande y a color. ¿En serio? Te lo puedo confirmar. Qué bueno. Después le estuve dando duro a algunas cosas de historieta europea. Y quiero recomendar Los combates cotidianos de Manuel Arsenet, una de las mejores historietas que leí en muchísimo tiempo. Es acojonantemente grosso, es un hijo de puta, es un tipo que parece que no te está contando nada, pero es excelente lo que te cuenta y cómo te lo cuenta. Otra de las mejores novelas gráficas que leí en muchos años es Notes for a War Story, o Apunti per una historia de la guerra, que es de un autor italiano que se llama Gippi, G-I-P-I, siempre is latinas, Gippi. Es excelente, no se puede, no hay palabras. Ojalá se hiciera una película con esa historieta para enseñarle a los cineastas mogólicos lo que es una buena historieta. Es realmente genial ese hijo de mil puta. Y otra cosa muy linda que leí, terminé anoche, es The Speed Avatar, no sé cómo se llama en francés, de Christophe Blaine, pero publicado en Estados Unidos por NBM, porque la edición francesa no la encontré nunca y en castellano creo que jamás salió. Es uno de los primeros trabajos de Christophe Blaine del año 99. Y es brillante, brillante. Lo publicó en 2003 NBM en Estados Unidos. Muy interesante que todas las cosas son todas de menú. O sea, la Blaine mencionó a este pibe, ¿cómo se llama? Manuel Arsenet y Gippi. Y a Gippi, son todos de la misma onda. De la misma onda. Después, leí Orange, del amigo Benjamin, del dibujante chino. Esto ahora lo está por publicar Deux en Argentina, supongo que muy mal. Pero está buena la edición de Glenat, que es la que leí yo, me gustó mucho. La edición de Glenat, estaba saladita. No, yo la conseguí Toraba. Está muy buena. Está 120, para, decide al público cuánto vale, chicos. Orange vale 120 pesos. Si la anterior vez con Martín le decíamos, ahorren 3 semanas de boliche para comprarse un Essential de Tezuka, bueno, no vayan al Telo, no cojan, no se compren su disco de Purple, no vayan a bailar, no tengan vida por un mes, se lo pueden comprar. Sí, Orange es una historia medio emo, ¿no? Es de una chica que sufre, que no sabe qué mierda hacer para cambiar su vida, que no está conforme ni con la sociedad, ni con los pibes que se transan, ni con su familia, ni con nada, y no se le ocurre mejor idea que sufrir y traumarse. Una chica de un colegio privado porteño. Más o menos así, pero que se atreve a un nivel de lumpenaje un poquito más heavy, ¿no? Se mete con gente un poquito más jodida. Es muy introspectiva, muy reflexiva, y el dibujo es maravilloso, no hay otra palabra que lo pueda empezar a describir lo que hace ese hijo de puta. Benjamin es realmente maravilloso, el manejo que tiene del color, de la figura humana, incluso de la narrativa, ¿por qué no? Es realmente muy bueno y te mantiene muy enganchado hasta el final, aunque haya cosas con las que vos todo el tiempo estás enfrentándote a los personajes. El tipo no quiere que vos te encariñes con los personajes, quiere que vos los consideres patéticos. Está muy bueno, lo logra muy bien. Sí, igual por lo que decís, pareciera que el guión tipo no te convenció tanto, que te interesa, más por el dibujo. Pero te mantiene con la tensión de qué mierda va a ser esta mina para resolver todos esos conflictos. Lo que está bueno en el análisis que dice Andrés es que la narrativa de Benjamin no es igual a la tradicional en el cómic chino. Ni mucho menos. Sería Andy Seto, Tony Wong, ni mucho rompe. Es mucho más europeo, claro, mucho más europeo. Totalmente. Hablando de una mezcla rara entre europeo y no europeo, una novela de Daniel Seseljev, que es un autor croata, ya que veníamos hablando de autores croatas, muy influenciado por José Muñoz y Alberto Breccia, un genio, que también cuando escribe... Hay caballos. No, en esta no hay caballos. Cuando escribe no es tan groso como cuando dibuja, pero me gustó una novela de él que se llama Rex, que es la historia de un cana muy jodido, muy implacable, que metió en cana a 58.000 criminales, pero le hacen una cama adentro de la propia policía y termina preso el tipo. Y en la cárcel le dan, pero no sabes cómo le dan. Le dan y le dan. Es la novia de todo el pabellón, ¿viste? Le dan y le dan y le dan. Lo humillan, lo garchan, lo cagan a sopapos. Y el tipo cuando sale de la cárcel va a buscar venganza de los que le hicieron la cama. Y arma una hecatombe descomunal con violencia, tiros. Es un Punisher urbano de Cecil. Es genial. Es una mezcla entre Charles Bronson. Charles Bronson tendría que haber sido el mejor. Es una historieta que... En la Scorpio de los 90 duraba 14 páginas con guión de Masitelli y dibujo de Sergio Ibáñez, por ahí. Pero acá está hecho mucho más larga, mucho más trabajada, con las texturas, los climas, todo eso que labura también Daniel Seselig, que es un animal. Y después, entrando en el terreno del mainstream, o casi el mainstream norteamericano, leí algunas cositas. ¿Quién? Vos, Andrés, ya te fuiste al mainstream. Y un poquito, yo leo de todo, ¿viste cómo es? Bueno, leí por recomendación tuya el crossover entre Savage Dragon y Marshall Law. ¿Y qué te pareció? Es raro verlo en blanco y negro, boludo. Yo quiero eso a color. Claro. Es muy raro. Pero me cagué de risa, es muy gracioso. Es difícil que se puedan hacer cargo de todo lo que pasa ahí, porque pasan demasiadas cosas. Sobre todo para Dragon, que en un punto ahí es segundón. Totalmente. A pesar de que matan muchos villanos de Dragon, ¿viste? Cosa muy rara. Pero me gustó porque me gusta mucho Mills y Pat Mills. Y además soy fan de Dragon, entonces bueno. Después otro crossover o team up frustrado para mi gusto fue el de JLA Hitman. Viste, Hitman lo habían mandado al banco de suplentes muchos años y después volvió en el año pasado en una miniserie de 2 capítulos con la liga de Morrison. ¿Qué tal? Con Garth Ennis y con John McCrea. Una garcha. McCrea dibujando pecho frío, cambiando el estilo para parecerse a, no sé, como una especie de clon malo de Doug Mankey. Una mierda. Y el guión no tiene un par de chistes buenos. Garth Ennis, el guión, sí. Tiene 3 chistes buenos, donde lo verdugean un poquito a Green Lantern y lo hacen quedar como un tarado a Flash. Y el resto no existe, pero no existe en serio. No lean eso. A mí no está la recomendó muy inspirado Garth Ennis últimamente. Me la recomendó gente amiga diciéndome esto está muy bueno. Está muy... La verdad que no me gustó. Y después 2 cositas más. Nombrábamos recién a Morrison. Estuve releyendo la Doom Patrol de Grant Morrison. Me releí los 2 últimos trade paperbacks que está reeditando Vértigo, que traen los 2 últimos traen del 50 hasta el final. Es fastuoso. Es increíble cómo se va el carajo, cómo el tipo juega con todos los clichés del cómic tradicional de superhéroes, los clímax, los anticlímax, los combates, las deducciones, las traiciones, la dinámica entre los villanos. es impresionante lo que hace Grant Morrison en ese último año al frente de la Doom Patrol, cómo te da vuelta totalmente la serie. Es increíble. ¿Cuánto tiempo estuvo Morrison en la Doom Patrol? Y mucho. Pues hizo los números 19 al 63. Es un montón de laburo. 4 años mínimo. 4 años más o menos. ¿Y sí. eso de originalmente de cuándo es? ¿Qué? 89 al 90 y pico. Es durante Wade y Tom Payne. Es la guerra justo después de Invasion. Sí, en Invasion liquidan al grupo que forma Paul Kupperberg y se queda hasta cuando ya es Vértigo, cuando DC ya es Vértigo, cuando los títulos fumancheros ya son de Vértigo. O sea que son un montón de años y hay unas cosas ahí alucinantes. Y lo último que leí, que no me pareció demasiado gran cosa, pero es digno y se deja leer, es Simon Dark, el primer recopilatorio de Simon Dark, esta serie que escribe Steve Niles y dibuja Scott Hampton, que es un personaje oscuro, medio gótico, medio Frankenstein, muy Madman en un montón de cosas, sí, ¿no? Ambientado en Ciudad Gótica. Es como tiene una especie de, es como qué pasa si pones a Madman en Ciudad Gótica, ¿viste? Es un personaje que viene de la muerte, que evidentemente en algún punto murió y lo resucitaron por medios entre místicos y científicos, que está medio tocado, que no sabe un carajo de su pasado, que es bueno porque sí, porque tiene buena onda, pero que en vez de estar en una ciudad donde todo está drogado como él, está en una ciudad donde todo está en dark como él. Claro, es medio que es Gotham. Es una versión de Batman para el universo de Batman. Claro. Por suerte tienen el buen tino de que en los primeros 6 números, en el primer arco argumental, no aparece ni el Joker, ni Batman, ni Huntress, ni Gordon, ni nada. Viste, te lo plantean al personaje con un entorno propio, no a bechuchear el entorno de Batman, que obviamente es lo que van a hacer cuando les baje un poquito la venta, porque si no, ¿para qué mierda lo pones en Gotham, no? Claro, obviamente. Hubiera sido más interesante si lo tenían como Creator Owned, pero bueno. O sí, o una cosa más Vértigo, pero es bastante Vértigo. Es un Frankenstein en Gotham. Sí, es un Batman en Gotham. Recurre en Gotham. Sí. En Gotham. Yo pensé que lo estaba diciendo como... No. En Gotham. Pero con canas que no son los que ya viste en Gotham Central, con malos que no son los malos de Batman, con su propio entorno, pero ambientado en Gotham. Está muy bien, la verdad. Es una cosa que no es la gloria, no es el título hot, no es lo que no te podés perder, pero se deja leer. Si te gusta una cosa así, más de atmósfera, viste, más timburtonesca y misteriosa, viste, te puede llegar a gustar. Es como una especie de Madman metido en el universo dark de Batman. Está bien. Pero es como decís, eventualmente... cuando sí, las ventas bajen, van a empezar los cameos. Pero es que la venta baje, va a pelear contra el Joker, no te quepa ninguna duda. No te quepa ninguna duda. Está bueno, vaya a saber lo que pasa, ¿no? O sea, si la colección dura 25 números y 24 son gloriosos y el último, bueno, hay un team up con Batman. Igual, bueno, mala leche. En las editoriales son cagones, porque cuando hacen un personaje que tratan de despegarlo del universo al que se o sea, del universo más grande, sí, eventualmente lo hacen que empiece a interactuar con el resto. Y decís, mantiene al tipo por la suya, ¿no? Pasa que bueno. Sí, acá por lo menos el primer libro, que son los primeros 6 números, no toca en ningún momento a los personajes establecidos de los cómics de Batman, ¿eh? En ningún momento ves, ni siquiera en las sombras, ¿viste? No es que todo es un complot liderado por, no sé, el ventriloquist, ¿viste? No, nada. No hay personajes de la línea de Batman, a pesar de que la ambientación sigue siendo Ciudad Gótica. Por supuesto, le siguen agregando barrios a Ciudad Gótica, ¿no? Porque vos me vas a decir que en todos estos años Batman nunca pasó por esa iglesia quemada en la que transcurre la historia de Simon Dark, ¿viste? Bueno. Ahora, lo fumado es que Scott Hampton puede entregar cada un mes, ¿no? Un tipo... Es que está laburado todo sobre foto. Claro. Yo veo cómo laburan los dibujantes argentinos a los que les piden que laburen sobre foto y ganan mucho tiempo. Se ahorran mucho tiempo dibujando como dibujan ahora con las fotos. ¿Cómo es el Porque mecanismo? No se usa más lápiz. No se usa más lápiz. Ahora es la Wacom y fotos. Lo único que tenés que hacer es un boceto previo de la página como para saber qué tomas necesitas de cada personaje, y después buscas fotos en internet de gente humana, en el Flickr o en cualquier lado, de gente que se parezca, que esté en una pose que es la que vos querés, entre miles de comillas, dibujar, sí. Convertís la foto por un proceso digital en la base del dibujo y dibujás sobre eso. En el caso de Scott Hampton directamente colorea sobre eso, porque no tiene coloristas. Pero en el caso de otros dibujantes argentinos, que sí tienen coloristas, directamente como que retocan con la Wacom, le pasan por encima la foto con su trazo, con manchas, con grisados, con salpicados, con texturas, y ya eso se convierte en algo que no es la foto, es un dibujo, ¿entendés? Que es como está dibujado casi todo lo que ves hoy en Marvel, por ejemplo. En Marvel les piden que dibujen sobre foto. Es muy loco. Un sistema así. Pero ganan mucho tiempo, ¿eh? Ganan mucho tiempo. Puedes hacer 4 páginas por día haciendo sí, eso. Sí, que es como Poli Tamales Greglando, o sea, chabones. Bueno, Greg Land dibuja sobre foto. Totalmente. ¿Qué duda te cabe? Igual. Y Hampton en Simon Dark seguro que dibuja sobre foto, porque te das cuenta, ¿viste? El tipo por ahí, en vez de buscar en el Flickr, tiene modelos a los que le saca fotos. Sí, ponele. Sí, está con la vecindad, le dice, bueno, loco, venite a mi sesión de claro. El número 4. Sí, Simon Dark, venite que te tengo que sacar un par de fotos cagándote a trompadas contra un gordo que tiene tres perros. Que es el albañil. Llegamos hasta el número 12, ¿viste? Venite que seguimos con la 1. Claro, especial, extravaganza. Pero, ¿viste? Hasta repiten las imágenes, porque el mismo dibujo se va repitiendo. Sí, igual se nota que está laburado sobre foto y muy rápido. Pero está bueno, es te digo que... medio peligroso, porque en manos de un vago, eso... Ah, sí, claro. Bueno, pero Scott Hampton es un tipo que tiene... Muy capaz. Muy capaz y hace mucho que publica, tiene muchas novelas gráficas. Y no está mal que un tipo... tan formal, tan académico como Hampton, de pronto se anime a soltarse para ir más rápido, ¿entendés? Claro. Y para cumplir con el ritmo de una publicación mensual, casi mensual. Y tiene una historia corta muy interesante en el solo, ¿te acordás, Andrés? Sí, ¿te acordás? Es espectacular. Bueno, eso ha sido una recorrida fugaz por algunos temas que hemos... Sí. Cosas que hemos leído. Y no podemos terminar sin recomendarles, por supuesto, las publicaciones de Freak Show, que es la editorial que... que hace posible la comiqueando y tantas otras cosas. Están esas alegrías. Están en las comiquerías y los kioscos seguramente van a encontrar la comiqueando extra número 11, que es la que tiene tapa de Superman de Ariel Olivetti. Qué linda tapa. Muy linda. Tiene la nota sobre los 70 años de Superman, la de los 80 años de Patoruzú, el tributo a Carlos Meglia, y la nota de Black Sad y la del Doctor Strange, que cumplió 45 años. Algunas historietas muy buenas, boludeces varias. Y más llegando a las fiestas, más alrededor del 15, 20 de diciembre va a estar la Comiku número 5 con tapa de Clamp, sí, creo que va a ser una Sakura, todavía no la tengo a mano, y un montón de notas que tienen que ver con el universo de Clamp y además algunas otras cosas como Detroit Metal City, la filmografía del maestro Kawajiri y la nota sobre Avatar, ese alucinante anime no ponja que vemos como drogadictos en el Cartoon Network y que está alucinante. La Power, la próxima que sale finalmente va a ser la de Frank Miller para enero. Sí, no llegábamos a tiempo a sacar la de Hulk ni en pedo. ¿Cuándo se estrena Spirit? El 22 de enero. En Argentina, ¿no? Estados Unidos creo que unos días antes. Sí, y no hay mucho, me parece. El otro día estaba viendo tráiler, fotos, sitio. ¿De la peli del Spirit? Sí, yo tengo por política no enterarme ni interiorizarme con las producciones de Hollywood hasta que no están entrenadas. Yo cuando vi la foto de Samuel L. Jackson y me dijeron que es Octopus, dije ya está. Es que Octopus no puede mostrar la cara. Ah, pero... ¿Muestra la cara Octopus? Claro, se fueron a la mierda. Bueno, eso sí. Bueno, ¿qué va a ser? Bueno, así que ya saben. Al kiosco a comprar... la comiqueando. Y para las navidades, bueno, pueden regalar la Comiku. También. Sí, van a quedar muy bien. Y dentro de 15 días por ahí otro podcast con otros temas maravillosos. Sí, sí. Así que bueno, les agradecemos por haber escuchado y nos veremos en 15 días. Hasta luego. Chao.